Nunca escribí una canción de amor. Nunca escribí a solas con mi pasión. Nunca pensé que todo iría mejor. Sin sentidos, sin sentidos. Nunca creí que tú llegaras a ser quien me dé fuerza y necesite tener. Ahora estoy sola y necesito saber mi destino, mi destino. No dejes que hoy vuelva a brotar el miedo a la soledad. No temas hablar, volveré cuando despiertes. No quiero perderte, no quiero esconderme. Sabes bien que amar no es suficiente. No quiero perderte, no quiero esconderme. Sabes bien que amar no es suficiente. Un paso en falso me hizo ver la verdad. Aquella noche no pude respirar. Entre sollozos vi canciones flotar sin sonido, sin sonido. Cada momento tiene algo de especial. Cada sonrisa que no pude apreciar. Son tantas cosas por las que hay que luchar. Siempre unidos, siempre unidos. No dejes que hoy vuelva a brotar el miedo a la soledad. No temas hablar. Volveré cuando despierte.